Bio Bio, la radio, presenta La guerra de Siria. ¿Está a punto ya de volverse una guerra generalizada? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. El mundo occidental se mostró muy asombrado por el estallido de protestas multitudinarias en todo el vasto territorio de Turquía. La prensa occidental, así como los grandes medios y agencias noticiosas orientales, coincidieron en que las movilizaciones populares en todas las ciudades contra el gobierno turco que encabeza Tayyip Erdogan han reunido centenares de miles de personas cuya actitud, aunque enérgica y muy desafiante, en ningún caso revistió caracteres de violencia que justificaran la represión brutal ordenada por el gobierno. De hecho, el saldo de la represión, según las autoridades europeas, superó, además de los 3 muertos que se han sumado, los 5.000 heridos de consideración y un número indeterminado de detenidos que aparentemente serían varios miles. En contraste con estas movilizaciones, el Partido Oficialista Justicia y Desarrollo no logró reunir más que unas 10.000 personas para dar una muy orquestada bienvenida al primer ministro Erdogan, que regresaba de una opaca gira por África. Tras 4 días de protestas masivas, la Unión Europea y Estados Unidos emitieron declaraciones condenando la violencia excesiva del gobierno. Y en el Parlamento Europeo se exigió dejar constancia del autoritarismo poco democrático del gobierno turco y señaló que con ello se vuelve cada vez menos probable que Turquía pueda ser admitida como miembro de la Unión Europea. Al resumir el gobierno, Tayyip Erdogan negó que su gobierno fuera autoritario y poco democrático. No. Además, declaró que Estados Unidos y la Unión Europea son hipócritas. Y, rematando su retorno al poder, ordenó que se supriman las protestas, que se imponga rígida censura a Internet, y señaló además que las redes sociales y los blogs son, fíjese bien, entidades diabólicas y terroristas. ¿Qué está ocurriendo en Turquía, ese poderosísimo país, miembro de la OTAN, y que, con un territorio casi igual al de Chile, tiene un Producto Interno Bruto 400% más grande que el de Chile? La verdad es que los europeos, Estados Unidos e Israel estaban atónitos. Para ellos, Turquía era una carta de triunfo para el control del Oriente Medio y el más poderoso sostenedor directo de los rebeldes en la guerra civil de Siria. De hecho, Estados Unidos se apresuró a complacer las exigencias de Tayyip Erdogan de instalar una base de misiles Patriot en su frontera sur. Eso bajo el poco creíble pretexto de que él tenía miedo de que Siria fuera a lanzar un ataque contra Turquía. También, para complacer al gobierno de Tayyip Erdogan, incluso el mismo Israel tuvo que tragarse su orgullo y se resignó a pedirle disculpas públicas por el ataque de naves israelíes contra una embarcación turca que llevaba auxilios humanitarios a los palestinos de Gaza. Recordemos que en esa acción los marinos israelíes mataron a varios de los voluntarios que iban en la embarcación, incluyendo a 9 ciudadanos turcos. Además, como si fuera poco, Erdogan había logrado un acuerdo de paz con los guerrilleros independentistas kurdos, que, a lo menos en parte, se comprometieron a retirarse hacia el norte de Irak, aunque conservando sus armas y pertrechos de combate. Igualmente, Turquía aparecía como socio estratégico y aliado de los reyes petroleros árabes, en un vasto esquema apuntado a controlar los más importantes países árabes de la zona: Irak, Siria y el Líbano. De hecho, los aportes en dinero, los enormes embarques de armas, municiones y pertrechos logísticos de los rebeldes eran canalizados por Qatar y Arabia Saudita a través de Turquía, así como el desplazamiento de miles de combatientes mercenarios de Libia, de Chechenia y de las comunidades islámicas de Europa. Tan todopoderosa aparecía Turquía en la crisis del Medio Oriente que se permitió hacer contratos ilegales a todas luces para comprar petróleo directamente a los kurdos del norte de Irak, saltándose al gobierno y al derecho legal de administrar las riquezas minerales del país. Y aún más, se permitió también desafiar de nuevo al gobierno de Israel, anunciando que protegerá y otorgará pleno apoyo al pueblo palestino de la Franja de Gaza y a la organización palestina Hamas, calificada como terrorista por Israel y por Estados Unidos. Es decir, el primer ministro turco Tayyip Erdogan era sin duda el más potente y eficaz ejecutor de los planes de la OTAN para el control del Oriente Medio y, aunque con insidioso disimulo, también para amagar a Irán y a Rusia, aunque mantiene excelentes relaciones comerciales con ambas naciones. El estallido que pilló de sorpresa tanto a Israel como a la OTAN se produjo en coincidencia con la dramática victoria final del ejército leal de Siria en la liberación de la ciudad de Qusair, ocupada durante varios meses por fuerzas rebeldes que habían instalado allí su principal plaza fuerte para sostener la guerra civil en la región central de Siria. Una semana antes, el ejército había logrado liberar la totalidad del casco urbano, que había estado defendido por una fuerza de 2.500 rebeldes muy bien armados. Desde el norte, frontera con Turquía, los rebeldes enviaron alrededor de 1.500 hombres más de refuerzo con pertrechos y municiones. La batalla continuó en la zona norte de Qusair, donde los rebeldes habían construido casamatas y trincheras, hasta que el jueves 6 los últimos remanentes rebeldes tuvieron que abandonar sus últimas posiciones en una fuga desordenada en que abandonaron gran cantidad de armas y pertrechos. La prestigiosa revista israelí Debka Files calificó la caída del bastión rebelde de Qusair como una debacle para Estados Unidos y anticipó que ello traerá el derrumbe de las posiciones rebeldes que habían logrado ocupar grandes zonas fronterizas de Siria, incluyendo las alturas del Golán, frente a las tropas israelíes. Efectivamente, las fuerzas leales al gobierno continuaron un avance inexorable, recuperando una tras otra zonas rebeldes y capturando depósitos de armas, combustible y pertrechos. De hecho, el ejército leal retomó el control de toda la zona fronteriza con Israel, así como las ciudades portuarias de Alepo y Homs, garantizando sus líneas de comunicación y su abastecimiento. Ante el impacto de esta serie de grandes victorias de las fuerzas leales, fuentes de la OTAN permitieron filtrar ciertas informaciones que habían sido recolectadas durante el mes de mayo a partir de informes de instituciones independientes y también de activistas pro-occidentales destacados en territorio sirio. Esas informaciones fueron publicadas en Estados Unidos por la revista News of the World de Washington y por los más importantes medios informativos de Asia, incluyendo el Asia Times de Singapur y The Santos Republic de Filipinas, además, por supuesto, de las agencias noticiosas rusas y Tartas y RIA Novosti. De acuerdo con este informe recopilado por la propia OTAN, las victorias logradas por el gobierno sirio se deben fundamentalmente a que el gobierno de Bashar al-Assad cuenta con el apoyo resuelto de una abrumadora mayoría del pueblo sirio. Oiga, ¿acaso no se acusaba al presidente Assad de ser un tirano que se apernaba en el poder solo mediante la fuerza bruta? Bueno, ahora las cifras recogidas por la OTAN revelan que, fíjese bien, un 70% de la gente siria apoya que el gobierno de Bashar al-Assad se mantenga en el poder y lleve a efecto las reformas que ha ofrecido a la nación. Otro 20% se declara neutral, indiferente a cuál sea el resultado de la guerra civil, y solo anhela el retorno de la paz. Y por último, apenas un 10% de las personas se declara partidaria de los rebeldes. Y esa investigación, repito, fue realizada por informantes de plena confianza de la OTAN. O sea, aquel supuesto gobierno legítimo de Siria Libre no representa a más del 10% de la gente de Siria. Y aún ese 10% se encuentra dividido en grupos que desconfían unos de otros, y entre los cuales se cuenta el Frente al-Nusra, que juró obediencia a Al-Qaeda, y un estimado de 10 a 15 mil libios del comando de Al-Qaeda en el norte de África. Así pues, la propuesta de diálogo de paz entre el gobierno sirio y la oposición para buscar una solución pacífica al conflicto se ha ido debilitando cada vez más. Primero, el inicio de las conversaciones lo habían fijado Estados Unidos y Rusia para los primeros días de junio, pero debió postergarse a finales de junio. Y ahora los representantes de los rebeldes declaran que no acudirán a ningún diálogo a no ser que Europa y Estados Unidos comiencen a enviarles armas de alto poder para fortalecer la rebelión. Si no les mandan armas, no van a ir a ninguna negociación de paz. Mientras tanto, los más fieros partidarios de la intervención de la OTAN en Siria, el británico David Cameron y el francés François Hollande, declararon a voz en cuello que existirían pruebas fehacientes de que el gobierno sirio habría utilizado armas químicas contra los rebeldes. Igualmente, el senador estadounidense John McCain, tras haberse colado ilegalmente a Siria desde Turquía, inició una guerra de declaraciones llamando a que Estados Unidos lance bombardeos masivos contra el gobierno de Siria y las posiciones del ejército leal. Pero el presidente Barack Obama ya tiene claro que su gobierno no está ahora en condiciones de echarse encima aún más a la opinión pública de su país? Según las principales encuestas de opinión, más de 2/3 de los norteamericanos se oponen a que Estados Unidos se meta en otro conflicto bélico, particularmente en Siria. Y una vez más, Obama coincide con el presidente ruso Vladimir Putin, exigiendo que los señores Cameron y Hollande den a conocer cuáles serían esas supuestas pruebas en contra del gobierno sirio. Asimismo, la OTAN reiteró esta semana que no habrá intervención militar directa sobre territorio sirio. Por supuesto, la prensa oficialista occidental ha silenciado los hechos más estruendosos de la semana. Cuando los corresponsales extranjeros acreditados en Washington indagaron ante la OTAN por las informaciones de enorme popularidad del presidente sirio, simplemente se les respondió con sin comentarios. Y bueno, eso significa, de hecho, que no se desmiente aquella información. Igualmente, el miércoles se informó que tropas fronterizas turcas habían capturado a un grupo de 12 agentes de la organización siria Al-Nusra, que es la principal fuerza combatiente de los rebeldes en territorio sirio y que es obediente de Al-Qaeda. Estos agentes fueron capturados en la zona de Adana, fronteriza con Siria, y en su poder se encontró, además de dinero y un cargamento de pertrechos de combate, 2 contenedores cargados cada uno con 1 kilo de gas sarín, el más letal agente venenoso para la guerra química. Un gas que, siendo incoloro e inodoro, provoca lesiones y muerte antes de que las víctimas alcancen a darse cuenta. Esos 2 kilogramos de gas son suficientes para dar muerte a 2 o 3 mil personas. Igualmente, en Bagdad, Irak, las fuerzas de seguridad apañaron un laboratorio de Al-Qaeda donde se estaba fabricando gas sarín y había 7 contenedores ya cargados con ese gas. Es decir, los hechos netos aparecen acusando que son los rebeldes los que probadamente han hecho uso de armas químicas y se proponen seguir usándolas. En una declaración de la Cancillería de Rusia el viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, instó al gobierno de Turquía a que revele en detalle la captura de gas sarín en Adana. Estando las cosas en ese punto de desarrollo, una vez más la publicación israelí Debka Files golpeó con la noticia de que un fuerte contingente de tropas estadounidenses, alrededor de 1,000 efectivos, habían desembarcado secretamente en el puerto jordano de Aqaba, en el Mar Rojo. Esa fuerza militar se desplazó bajo fuerte custodia del ejército de Jordania y al resguardo de una cadena de serranías, rumbo a un emplazamiento cerca de la frontera de Siria. El gobierno de Jordania trató de mantener secreto absoluto sobre ese desembarco, pero al haberse filtrado la información, el propio comando norteamericano reconoció que era cierta y lo justificó como parte de un ejercicio de maniobras conjuntas con el ejército de Jordania. Sin embargo, la explicación no resulta del todo convincente. ¿Se trata de preparativos para una intervención militar en Siria sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Y en ese caso, ¿se cuenta con que Rusia, China e Irán se conformarían con mirar pasivamente mientras tropas occidentales se apoderan del centro mismo del mundo árabe fuera de la península arábiga? Como hemos visto en crónicas anteriores, las intenciones recónditas de las ricas monarquías petroleras árabes dejan muchos repliegues ocultos y sin explicar. En este caso, una avalancha de incendiarios sermones de los más importantes clérigos musulmanes de la secta sunita muestran que hay propósitos cada vez más difíciles de mantener escondidos. Recordemos que los reyes de Arabia Saudita son también los protectores supremos del Islam sunita y que esa secta del Islam emite ramificaciones como los feroces grupos radicales y terroristas de Al-Qaeda y de los wahhabitas de Chechenia y el Daguestán en el sur de la Federación Rusa y en general en el Cáucaso. Tras la caída de Hosni Mubarak en Egipto y de Muammar Gaddafi en Libia, la principal fuerza religiosa y política de toda esa región pasó a ser la Hermandad Musulmana, que actualmente está en el poder en Egipto y que es la principal fuerza organizada en Arabia Saudita y las otras monarquías árabes. También la Hermandad Musulmana ha penetrado con fuerza en Turquía y en Sudán y ha tomado bajo su protección a los palestinos de la Franja de Gaza que aparecen como miembros del Islam sunita. Es decir, se perfila un diseño estratégico para el control por la Hermandad Musulmana como fuerza abrumadoramente dominante en todo el Oriente Medio y con el objetivo de barrer con los estados de mayoría chiita, específicamente Líbano, Siria, Irak, Azerbaiyán e Irán. Los objetivos finales, casi por completo indisimulados, serían unir todo el occidente asiático en un conjunto de califatos musulmanes sunitas. Se ha mencionado ya bastante que hay indicios de contactos secretos de Arabia Saudita con agentes de Pakistán e incluso de Corea del Norte, en procura de traspaso clandestino de tecnología atómica para uso militar. Arabia, Qatar y otras de las monarquías petroleras ya han hecho público su interés por construir centrales nucleares para generar electricidad. Y, por supuesto, hay enjambres de expertos europeos, rusos y chinos interesados en llegar a acuerdos que, en la coyuntura política actual, no podrían ser objetados ni por Estados Unidos ni por Europa. Bueno, en ese contexto es que el gobierno de Turquía, bajo Tayyip Erdogan, comenzó a dar un extraño vuelco que comenzó a causar inquietud en las bases sociales turcas. El compromiso político del partido de Erdogan, que lo llevó a ganar las elecciones con un 50% de los votos, fue básicamente defender el carácter laico, libertario, moderno y de gran diversidad cultural en una Turquía que fervientemente quiere entrar a la Unión Europea. Pero algo cambió recientemente. En los últimos meses, Erdogan empezó a imponer en forma autoritaria ciertas medidas que fueron terriblemente impopulares. De hecho, prohibió bajo pena de multas y detención vergonzosa que las parejas se den besos en público. Igualmente dispuso acciones policiales para molestar y humillar a las mujeres que usen faldas cortas. Señaló que el deber de toda mujer turca es parir por lo menos a 3 hijos y que la realización de las mujeres no se da en el ejercicio de una profesión, sino en las tareas propias del hogar y de la maternidad. Bueno, cosas de ese tipo. En realidad, muchísimas pequeñas medidas de ese tipo. Además, limitó la publicidad al café y a las bebidas alcohólicas e impuso restricciones e impuestos para la venta de esos productos. Fue en ese contexto que el primer ministro Erdogan decidió también hacer que cortaran los enormes árboles de la principal y más popular plaza de la ciudad de Ankara, que tiene 7 millones de habitantes, y ordenó que allí, en lugar del parque, se construyera un mall, un hotel y otros establecimientos comerciales, prácticamente eliminando la plaza como tal. Bueno, eso fue lo que detonó la rebelión. A la luz de estos hechos, ¿se está convirtiendo la estrategia de Estados Unidos en Asia Menor en un monstruo de Frankenstein fuera de control? En su odio al gobierno de Siria, ¿está la OTAN armando justamente a los que odian a Occidente? La ruina económica de Occidente traerá además una guerra generalizada y muchísimo mayor. Las señales y los nubarrones oscuros siguen acumulándose en el cielo del futuro. BioBio, la radio, presentó La Guerra de Siria. ¿Está a punto ya de volverse una guerra generalizada? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.